Nuevo León, México, a través de New Web Productions. Llega el programa más dinámico de la web, el cine de la radio. Y para conducir este programa, queda con ustedes el locutor más loco de la radio en internet, Jonathan Hudge. Mi prima Fer, que está cumpliendo años el día de hoy. Buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo a través de New Web Productions, a través de la plataforma de Caster.fm. Y estamos de plácemes. Déjenme, voy a enviar un audio. Estoy a través de WhatsApp también. Ahí me queda 10% de batería, pero vamos a ver. Por aquí estamos mandando saludos a través de la radio, a través de New World Productions para Fer, que cumple años el día de hoy. Estamos de plácemes en la familia. Muchas felicidades para Fer, que se le está pasando a todo dar, en compañía de todos sus familiares, todos sus seres queridos, con mis tíos, mis tías, mis primas. Dios te bendiga, prima, y espero que te la pases a todo dar, Estamos transmitiendo desde aquí, desde New World Productions. Pues hoy tenemos un programita muy bueno porque vamos a hablar un poquito acerca de las anécdotas. Hoy vamos a recordar aquellas anécdotas que dejaron marcas en nuestras vidas. Aquellos momentos en que nos hicieron reír, llorar, pensar, reflexionar y tal vez dar un giro de 180 grados. ¿Quién no recuerda las travesuras que les hacíamos a nuestros papás, a algún familiar, a nuestros amigos? ¿Quién no recibió un regaño por el florero favorito que le rompimos a nuestra mamá jugando a la pelota dentro de la casa? ¿O el primer beso que le dimos a aquella muchacha que nos gustaba tanto? ¿Cuántas veces no reímos por la caída del pequeño Edgar, que se hizo famoso y viral en las redes sociales y que aún en nuestros tiempos seguimos recordándolo? Hablando de Edgar, déjenme les cuento la primera anécdota para que vean que sí me acuerdo. Como ustedes saben, yo trabajo en un cine importante aquí en Monterrey. En una ocasión asistió a nuestro conjunto este personaje, Edgar, pues para ver una película. Muchos lo identificaron, aun cuando ya se veía muy diferente por la edad, pues han pasado varios años desde que el video fue colocado en la plataforma de YouTube. Si se acuerdan, Edgar es aquel niño que se subió a una rama de un árbol que hacía cruzar de un lado al lado un riachuelo, y un amigo de él empezó a tratar de tumbarlo y era de ¡ya, güey! ¡Ya! ¡No estás jugando! ¡Ya! Y bolas para abajo. Y llora y llora el Edgar, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de ese Edgar, de aquel video tan viral que se llamó Edgar se cae. Bueno, pues entonces déjenme les digo que esas personas que reconocieron a ese personaje, pues comenzaron a acercarse a él, y al estar al lado de Edgar comenzaron a hacerle bullying. Se burlaron, llegaron a tocarlo y por supuesto Edgar reaccionó de forma negativa, intentando retirarse del lugar, dirigiéndose al interior del cine para comprar sus boletos. Estos individuos, y no puedo llamarles de otra forma por respeto al público que nos está escuchando, lo jalonearon y lo rodearon, golpearon su cabeza en una tremenda pamba loca. Los guardias de la plaza, inmediatamente al ver la situación, le dieron el apoyo y disolvieron la bolita que hicieron al pobre Edgar. Este chamaco pues se dirigió a la taquilla, aún molesto por el desagradable encuentro con esos jóvenes que le dejaron un recuerdito no tan grato, y pues estuvo sobando la cabeza y la espalda. Pues sí, fueron muy duros los golpes que le dieron los chamacos, ¿no? Y esa es una de las tantas anécdotas que yo tengo del cine, y va a estar muy padre esto. Pero antes que nada, déjenme le mando una felicitación nuevamente a mi prima Fer, que está pidiendo, ándale, no está pidiendo, está cumpliendo años el día de hoy. Está cumpliendo años el día de hoy. Felicidades, prima, espero que te la estés pasando a todo dar, compañía de todos los tuyos, de tu familia, y estamos transmitiendo tu cumpleaños el día de hoy. Felicidades, un abrazo, un beso, con todo respeto, y que te la pases a todo dar ahí en compañía de todos los tuyos. Estamos esperando que nos manden sus anécdotas a través de el teléfono. Estamos en el 81-86-032-300. Mándenos un mensajito de WhatsApp y con gusto leeremos sus anécdotas. Hoy te voy a contar una de la familia y van a ver qué es lo que va a suceder. Vamos a contar una anécdota de la familia cuando íbamos al rancho, me acuerdo. Ahorita les voy a contar una anécdota de ellos. Como quiera, como les digo, estamos en el 81-86-032-300. Mira, me mandaron un audio. Déjenme lo pongo, déjenme lo checo. A ver. ¿Qué onda? Buenas tardes. Oye, no, pues un saludo ahí para toda mi familia que está en Ciudad Juárez, que los extraño. Y pues, besitos para todos. ¡Eso! Ese mensaje nos lo mandaron ahoritita. Mi prima Brenda ya salió al aire. Prima Brenda, por supuesto, un saludísimo para todos los que están allá en Ciudad Juárez y que los extrañan muchísimo. Vamos a ponerlo de vuelta para aquellos que no lo escucharon. Ahí va. ¿Qué onda? Buenas tardes. Oye, no, pues un saludo ahí para toda mi familia que está en Ciudad Juárez, que los extraño. Y pues, besitos para todos. Allá salieron tus saluditos al aire, mi querida Brenda. El saludísimo de Brenda, que está, si no me equivoco, en la Ciudad de México. Está con muchos proyectos. Brenda, cuídate muchísimo, muchísimo. Por acá se está reportando Guanajuato, Michoacán, Saltillo. Un saludo para mi tía Rebeca, que está ahí también. Déjame quién está también. Saludos para Cintia también. Para Adriana, son mis primas. Para Tere Morales también. Un saludísimo. Por ahí se están reportando ya a través de la radio de New Web Productions. Fer también ya se reportó. ¿Quién más? No hay nadie más que se haya reportado el día de hoy. Por ahí ya están reportando. Arlet también ya se reportó. Ok, voy a contar una anécdota de la familia de cuando éramos chamacos. Así aullaban los lobos en aquel entonces. Pues bueno, pues déjame les digo, y no es presunción, pero cuando yo era niño, hace 38 años más o menos, 37 años, pues bueno, pues yo era, por así decirlo, uno de los consentidos de la familia, por ser el hijo de doña Carmen López Perales, que en paz descanse y gloria de Dios esté. Mamá, te extraño, te mando un besote. Resulta que mis tías, mi tía Rebeca, mi tía Vicky y mi prima Rosabi, que en paz descanse también, gloria de Dios esté, mi prima Rosabi, una de las mejores primas que he tenido en aquel entonces. Y no demeritando a las demás primas y primos, pero vaya, era con la gente que más me rodeaba. Pues sucede que había una rutina de payasos, y a mí me gustaba mucho hacer rutina de payaso. Yo creo que por eso soy muy payaso. Y de hecho, a mí el apodo que me puso mi tío Abel fue Pillín. Pillín era un muñeco de ventríloco que fue muy famoso en las manos de Ricardo González Cepillín. Y mi tío Abel decía que yo parecía muñequito, que yo me parecía el muñequito de Cepillín. Y todos eran Pillín, Pillín. Y después mi tía Vicky me dijo, no, él no es Pillín, él es Betín. Y mi tía Vicky, mi tía Rebeca, me decían Betín. En una ocasión nos fuimos hasta atrás de la casa de mi abuelita, que en paz descanse y gloria de esté. Pues nos pusimos a jugar a esta rutina de payasos, en la cual yo era un fotógrafo muy importante de la ciudad, y mi tía Rebeca y mi prima Rosabin, pues eran las clientes que querían hacer, no es cierto, que querían hacer una película, y yo estaba rodando la película, y yo le decía que la escena tenía que ser muy romántica, muy tierna, con mucho amor, etcétera, etcétera. Y yo decía, luces, cámara, acción, y empezaron a grabar. Y yo decía, corte, no, mejor que sean enojados. Sí, que sean enojados. Ok, y empezamos, grabamos en 5, 4, 3, 2, y empezamos a grabar, ¿no? Total, duramos con esa rutina aproximadamente 10 minutos y mi tía y mi prima, muy lindas ellas, lo que hacían era pues seguirme la corriente prácticamente para jugar, para estar bien a gusto los dos, o los tres mejor dicho. Y al final de esa rutina yo decía, ay, ¿saben qué? No va a quedar la escena porque no le puse rollo a la cámara. Y lógico, era de risa y todo eso. Era un agasajo estar con mi familia allá en Concordia, Coahuila. También una de las anécdotas más padres que he tenido. Vaya, Coahuila se especializa es muy conocida por sus sandías, la comarca lagunera. Y una ocasión estábamos todos los primos, todos los tíos, mi abuelita. No. Era bastante gente, habíamos como unas 40 personas más o menos en la casa de mi abuelita. Entonces, mis tíos dijeron, vamos a comprar sandías. Y compraron 40 sandías. En aquel entonces la sandía costaba 1 peso. Entonces, imagínense, todos a cooperar, ¿no? De, órale, de a pesito todos, órale. Y todos a cooperar de pesito los adultos, de dos pesitos. Y cuando iban a empezar a cortar la sandía, no la cortaban en rodajas grandes como normalmente se hace. ¿Qué es lo que hacían? La cortaban a lo largo. Entonces, esas rebanadas largas, cuando salían, se quedaba el corazoncito de la sandía. Y esos corazoncitos nos los daban a los primos. Entonces nosotros nos comíamos el centro de la sandía y los adultos, lógico, la orilla. Entonces era mucho, mucho de sandía lo que comíamos. Pero bastante, muchísima la sandía. Fueron 40 en total y las 40 se acabaron en un solo día. Era muy, muy padre convivir y compartir la sandía entre todos. Muy, muy sabroso, la verdad. Y una última de anécdota por lo pronto era que en los 15 años de mi tía Vicky, si no mal recuerdo, los 15 años de mi tía Vicky, pues yo me fui a dormir prácticamente cansado, ya eran las 2 de la mañana, no es cierto, eran las 12 y media, me fui a dormir, y como yo tocaba los teclados a los 9 años, van y me despiertan, pues la música era en vivo, era con grupo musical. Y de repente me van a despertar y me dicen, ven Alberto. Ay, ¿para qué? Déjame dormir. No, ven, y ahí voy. Y me decía, toca Los Locos Adams en el teclado. Y toqué Los Locos Adams en el teclado. Tiriririn, tiriririn, tiriririn, tiriririn, tiriririn, tiriririn. Y todos escuchando que el Betín tocaba el piano o el teclado con Los Locos Adams. Y antes de esa dormida que tenía, era porque tenía mucho sueño. Ya me acordé por qué, me estoy acordando ahorita y mis tías se van a acordar. Pero vaya, cuando estaban las damas de honor, pues lógico, en la cocina brindaron las damas con sidra, era sidra de manzana, la sidra que siempre se utiliza para brindar, lógico, en los 15 años, en las bodas, en el fin de año, en la Navidad. Se quedaron muchas copas y mis primos, no me acuerdo si fue mi primo Víctor y mi primo Gil, nos escabullimos abajo de la mesa, nos escondimos y cuando se fueron empezamos a juntar todas las copitas hasta llenar un vaso, y cada quien con un vaso nos empezamos a tomar la sidra, nos gustó mucho y ándale que fue mi primera borrachera en mi vida. Imagínense nada más sentir el dolor de cabeza por andar borracho a los 9 años. Vamos con musiquita para proseguir con más anécdotas un poquito más adelante. Y por supuesto vamos a estar grabando el programa. Son las 8:22 en estos momentos. La temperatura, estamos a... ¿qué les digo? La temperatura en Monterrey estamos en 35 grados centígrados con sensación de 40 grados. Así es que señores, vamos con musiquita y esto es... nuevamente con Soda Stereo en la Ciudad de la Furia. Está escuchando El Cilar Radio con tu servidor y amigo Jonathan Kulka, el locutor más loco de la radio en internet. Donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos, nada cambiará. Con un aviso de curva sus caras veo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. entre sus piernas. Sabrás ocultarme bien y desaparecer. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy con la luz del sol. Se derriten mis alas. Encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. Pues ahí quedó el Azul de la Furia con su estéreo. Y déjenme, le mando un saludísimo a mi prima Fabiola López, que está escuchando la radio y que ya me mandó un saludito y me dice que el programa está muy agradable. Gracias, prima. No esperaba menos de ti. Pues ya, toda la familia que me dice, ah, está muy padre el programa, está muy chido. Pero nadie viene y me dice algo del programa fuera de mi familia, pero bueno. Como que el programa se está grabando y lo vamos a meter el día de hoy en el YouTube. Lo vamos a estar metiendo y también lo vamos a meter en el podcast. Y vamos a estar haciendo las cortinillas el día de hoy porque estamos bien atrasados. No hemos hecho absolutamente nada. Y vamos a estar echándole ganas porque estamos muy retrasados con todo lo que no hemos hecho en estos días. Así es que, señores, pues vamos a recordar otra anécdota, ¿no? A recordar una de cine. Recuerdo una muy buena de cuando conocí a Marta Higareda. ¿A actriz de televisión y cine en una alfombra negra. Y es decir, caray, nada, las alfombras son rojas. Sí, las alfombras son rojas, pero esta ocasión fue alfombra negra. ¿Por qué? Porque se estaba promocionando la película o el remake de Hasta el Viento Tiene Miedo. Y pues ahí salía Martha Gareda y la conocí flaquita. Me acuerdo muy bien. Le mando un saludo a Martha Gareda. Y es que espero que cuando le mande mensaje de que escuche la radio, pues escuche sus saludos. Claro. A ver, cuando Marta acepta por ahí una invitación por parte de nosotros a pasearse acá a Monterrey, que venía mucho acá a Monterrey. Pues bueno, esa ocasión, pues yo descansaba y yo le dije a mi jefe, oiga jefe, habla Max. Ah, no, ese es el de Superagente 86, aquel Maxwell Smart. Hola jefe, habla Max. Nada, le dije a mi jefe, bueno, le dije esa vez a mi jefe, oiga, quiero conocer a Martha Gareda. Déjeme venir a armar el podium donde va a estar Martha Gareda con los demás artistas para poder pues conocerla, ¿no? Y me dijo, órale, va. ¿No pasa nada? No pasa nada. Yo me aviento la onda esta, ¿no? Y entonces me fui de civil con mi gafet y empezamos a hacer el podium. Pusimos la alfombra negra y todo eso, ¿no? Cuando llega Martha Gareda, lógico, está con los periodistas, con la prensa, con la radio, con la televisión, pues dando su punto de vista de el remake de Hasta el Viento Tiene Miedo. Pues bueno, entraron a la sala y escuché que decía, muy bonito el podio, muy padre la alfombra negra, qué padre todo. Híjole, no, que felicitan los que los hicieron y todo eso, ¿no? Entró a la rueda de prensa en la sala número 4 y estaba llena, la verdad, estaba llena. Entonces, cuando termina la rueda de prensa, estaba una coordinadora y le dije a la coordinadora, oigan, deme chance una fotografía con Martha Gareda. Es que vamos muy atrasados. Ya andamos mucho a la carrera. Aparte, pues, tenemos otras entrevistas y todo eso, ¿no? Dijo, deme chance, les puse todo el podium. Yo, usted fue. Sí. Está bien. ¡Martha! Y Martha Gareda estaba cerquita, no la había visto, estaba atrás de mí. Y dice, ¿qué? Foto con el señor. Y dice, ¿con quién? Con él. Véngase para acá. Y que me agarra la cintura y me acerca a ella. Y yo, con una cara de asustado, me tomaron la fotografía. Y bolas. Yo me quedé así de, ¿qué onda? Y esa fue la mejor impresión que he tenido en fotografía. De tener la cara asustado, de tener cerquita a Martha Gareda, una actriz guapísima. Y me quedé helado cuando volteo a verla. Me dice, ya quedó, muchas gracias. Y yo nada más así, gracias a usted. Pero no se asuste. Y yo salí con mi cara de asustado. Ay, y después hubo otra rueda de prensa en la sala número 3, que también hubieron muchos medios. Luego se puso la película. Después sale Martha Gareda a los pasillos y me dice el subgerente Gerardo Rodríguez, a quien le mandó un saludo. Oye, Martha va a querer los 3 pósters que están atrás de ella después de la rueda de prensa con Andrés Bermea. De Multimedios. Ok, está bien. Bueno, antes no era de Multimedios, estaba en Televisa, si no me equivoco. Y dije, no, está bien, yo se los quito. Entonces, termina la rueda de prensa, voy, abro las carteleras y saco los pósters. Les quito las cintas con mucho cuidado para que quedaran completos. Y quedaron los 3 pósters bien, bien completos. Y veo a Martha y le digo, ya están los pósters. Y dice, ay, muchas gracias. Y le digo, se los doy si me tomo otra foto con usted. Así de osado se lo dije. Y Marta Gareda, con una humildad tremenda, me dice, las que quiera. Entonces le doy los pósters. Marta Gareda se los doy a la coordinadora y me dice, véngase para las fotos. Y me tomó otras dos fotos con ella. Mismas fotos que pues se perdieron, pero todavía conservo una con ella, que al rato la voy a poner en el YouTube. Y se lo voy a mandar a Marta Gareda a ver si se acuerda. Y se lo voy a mandar. Me cae que sí se lo mando. Y espero alguna vez volver a verla y volver a saludarla y volver a tomar una foto estilo venga chepa acá. Pero esa fue una de mis mejores anécdotas en el cine con un artista. Hace poquito también conocí a Pedro Fernández, un excelente cantante, un exponente mexicano que vive aquí en San Pedro Garza García, en Nuevo León, y iba con su hija y con su nieto. Buen tipazo, en serio. No supe ni qué decirle. Me estaba yo en shock por estar viendo a Pedro Fernández, que fue y sigue siendo uno de mis grandes cantantes de música ranchera, y me gusta mucho cómo canta él. He conocido artistas, y te lo voy a contar también otra anécdota. Es más, te la cuento de una vez. Ustedes saben quién es Mario Besares. Una vez fue al cine a ver la película B de Vendetta o B de Venganza. Y en ese entonces a nosotros nos traían pues cosas con que promocionar la película, y una de ellas era la máscara de B de Venganza o B de Vendetta. Y a Mario le gustó. Entonces fue a atención a clientes y les pidió la máscara. Esas personas, pues lógico, por orden, pues no pueden regalar algo así. Y yo me acerqué y fui con Mario Besares. Fue mi primer contacto con él. Y le dije, muy buenas tardes, dije, ¿puedo ayudar? Oye, fíjate que yo colecciono máscaras y me gusta mucho la de B de Venganza. Ah, ok. Pues mire, la onda está así. Y le expliqué que hasta que no saliera la película podía regalar la máscara. Y dije, yo me comprometo contigo aquí a entregarte la máscara personalmente en tu programa. ¿En serio? Sí, claro, sin ningún problema. Si tú me invitas, invitadísimo. Está bien, perfecto, sin problema alguno. Entonces, termina la película, la proyección de la película en el cine, y yo había pedido que me guardaran la máscara. Entonces, cuando ya sale de cartelera, voy y pido la máscara, le digo, ¿sabes qué? Yo me comprometí a regalar la máscara. Ah, sí, aquí está, pum, me la dan. Entonces, el día que descansaba, que fue un martes, si no me equivoco, para eso, Alex Besares va y el hijo de Mario Besares va y me pregunta que si ya había salido la película porque quería la máscara. Le dije, ¿sabes qué? Sale en esa semana, te la llevo el martes, pero necesito que estés ahí para que me puedan pasar al estudio, porque yo quedé con tu papá de llevársela personalmente al estudio, ¿no? Ah, ok, no, ningún problema. Entonces, el martes que descansaba, le mandé un mensaje a Alex Besares. Todavía no existía el WhatsApp, porque me dio su número celular. Entonces yo me fui directamente al canal, me quedé aquí cerquita. Llegué y ya estaba el programa empezado. Llegó a Multimedios, a recepción, y le dije, muy buenas tardes, tengo cita con Alex Besares, el hijo de Mario Besares. Ah, ok, sí, cómo no, permítame un segundito. Le mandan a hablar a cabina y viene Alex Besares. Dije, aquí traigo la máscara. Y dice, ay, se va a poner bien contento cuando la vea. Ok, va. vamos al estudio. Y pues en ese entonces estaba Caro Fuentes, estaba Álvaro el Huevote, así le dicen, Alvarito, no me acuerdo el apellido, ahorita lo busco. Estaba Mario Besares, estaba Rafa Lugo, y estaban en una dinámica. Cuando llego, volteé a verme y le enseñó la máscara. La cara de Mario en ese momento fue de, híjole, qué padre, ¿no? Se sale de cuadro y va conmigo y me dice, préstamela. Y se la lleva y se pone la máscara y hace la escena del Titanic con Caro Fuentes, donde tienen los brazos y dice, soy el rey del mundo, más o menos, ¿no? Entonces se van a corte comercial y Mario se acerca conmigo y me dice, oh, muchas gracias, está bien padre y todo eso, ¿no? Ven, siéntate en las mesas. Y en aquel entonces nosotros de Cinépolis no podíamos estar saliendo al aire en las competencias como lo era Multimedios, porque anteriormente estaban MM Cinemas. Entonces no podemos salir al aire. Sopas, ¿qué hago? Pues nada, me tuve que negar. Le dije, no, aquí estoy bien. No, en serio, pásate un churrito, un refresquito. Anteriormente estaban los vitroleros de Don Toño y los churros de Don Toño, que todavía siguen con mucho auge ahí en Plaza Santa Lucía, ahí en el canal de Santa Lucía, o Paseo Santa Lucía, ay, como quieran le llamarle. Y esa ocasión, la verdad, fue de lo más padre, porque se los juro, Mario Besares estuvo insistiendo como dos o tres veces que se me sentara en las mesas como invitado especial. Terminó el programa, me buscó y dijo, mira lo que me trajeron de Cinemex. No, de Cinemark, perdón. Le dije, no, esa es la competencia de Cinépolis. Ah, sí, de Cinépolis. Sí, perdón, ¿cómo te llamas? Polo Ale Herrera, de Twitter. Te sigo mucho. Ah, ¿en serio me sigues? No, yo también te voy a dar follow. Ok, Ale Herrera 13, ahí me consigues en el Twitter. No, mándame mensajes y te agrego. Ok, ya está. No, muchas gracias, está muy padre, mano, que esa va a estar con ganas. Y dice, te debo mucho. Y le dije, no me debes nada. Lo único que quiero es conservar tu amistad. Y me dice, la tienes. Oh, qué padre. Después, pues ya lo fui viendo en el cine casi a diario con su hermosa esposa Brenda Besares. Ya vi a Alex Besares muy, muy crecido ya, o sea, ya mayorcito de edad. Es un gran DJ. Creo que estudió también abogadía. Y es un tipazo también. Alan lo conocí también chiquito, pero pues yo no traté mucho con él, traté más con un poquito con Alan. Y de hecho, hace poco les puse, hace 11 años te conocí, Mario. Hace 11 años conocí a tu hijo Alex, hoy todo un hombre. Y Alex me dio un like, un me gusta en Twitter. Y el año pasado, Mario dirigió la puesta en escena de El Infierno Contraataca, de La Pastorela Multimedios. Entonces salió ya Ernesto Chavana, Yasmín Villarreal, Gaby Ramírez, quién salía más, creo que era la Guara Sosa, Memito Millonario, Iván Femat La Mole, y tantos más. este Will, ay, ¿cómo se llama Will? Ya ni me acuerdo, pero bueno, ahorita lo checo. Ah, pues es el que está saliendo ahorita como el árabe en Acábatelo, en Multimedios. Y la verdad, muy muy padre la producción. Y cuando salieron, esperé a Mario y fui a saludarlo y le dije, ¿cómo estás, Mario? ¿Sí te acuerdas? Y dice, ¿cómo? No me voy a acordar. Y como queriendo ponerlo a prueba, le digo, ¿qué te regalé hace 11 años? Me dice, la máscara de B de Vendetta. Y dice, gracias, amigo. Y le dije, ¿aún la conservas? Sí, aún la conservo. Y esas son las amistades tan grandes que tengo y que me gustan, la verdad. Tengo amistad con varios artistas que ahorita le voy a decir, de teatro, de televisión, de cine. Pero yo no soy de las personas que están asediando así fuertemente a alguien. Solamente les mando saluditos y ya. Es todo. A mí no me gusta pedir favores, no me gusta estarles exigiendo que, ay, amigo, una cortesía para ir a ver el tal obra. Nada más una vez a Mario Besari le pedí cortesías. Y a quién, a Harold Greta también, que es amiga mía, de teatro. Son dos cortesías. ¿Y quién más? Nada más, de artista nada más les he pedido dos cortesías. Y de hecho, yo dije, le dije a Mario, cambio dos cortesías de VIP por una cortesía del teatro. Y me dice, órale, va. Y le di unas cortesías a Mario abiertas. Tenían 30 días de vigencia para el VIP de Valle Oriente. Hace muchísimos años. Fue hace como unos 5 años, si no me equivoco, o 3, no me acuerdo. Iba a ver, fui a ver la de Sex and the Crisis con Mario y con Mario Besares, Brenda Besares y Hugo Santos, que también de repente tuve un acercamiento con él. Conozco a Enrique Páez, a Renan Moreno, a Nelly Arriola, ¿quién más? Conozco a Yasmín, a Gaby Ramírez, pero bueno, ellas últimas dos no he tenido interacción. He tenido más interacción con Harold Greta, con Renan Moreno, con Nelly Arreola, con Brenda y Mario Besares. ¿Con quién he tenido más interacción también? Con Oscar Burgos, a quien también tengo una anécdota que ahorita voy a contar. ¿Y con quién más? No, pues nada más. No tengo tanto acercamiento. Conozco a Gloria Trevi, de lejitos, pero la conozco. A Jorge Ortiz de Pinedo, también lo conozco, también de lejitos. No quise ser muy de, oiga, una fotografía. Vienen a ver el cine, no vienen a tomarse fotografías con la gente, ¿no? Aunque él vaya en su forma de ser, son unos tipazos que les pides una fotografía y no te la niegan. Van y se toman la foto contigo. ¿Con quién más? No, pues nada más. Es con los que he tenido más interacción. Y bueno, por ahí también tengo interacción con Francisco de Luna. Tengo tiempo de no saludarlo, a ver si lo... Si le mando, le mando por aquí saludos también para que nos escuche. Saludos, mi querido Francisco de Luna, Paquito. Un abrazo y un saludísimo para ti. Hasta donde estés ahorita. Por ahí tengo pendiente contigo platicar de proyectos. ¿Quién más? Harold Greta. Un saludísimo también para mi querida Master. A ella le llamo Master. Porque es, vaya, me ha enseñado muchísimas cosas de repente con su forma de filosofar. Me ha enseñado algunas cosas y por ahí le había dicho que a ver cuándo me invitaba a una obra de teatro. Le dije, quiero recordar aquellos tiempos en los que yo hacía también teatro. Un teatro medio callejerón, o sea, un teatro sin estudios, los cuales nos fueron enseñando un poquito a actuar. Y me dijo, sí, por supuesto. Y dije, me gustaría algún día ser el Arcángel San Miguel y estar actuando. Y dije, nada más que no me gustaría quitar mi bigote, porque yo tengo bigote y soy muy, muy renuente a quitármelo, ¿no? Y la frase que me dijo, muy importante: si no hay sacrificio, no hay satisfacción. Y dije, ¿cómo? ¿Cuándo has visto un ángel con bigote? Y dije, pues en una obra norteña. Y dice, no, aquí desgraciadamente te tienes que sacrificar por hacer un personaje, ¿no? Y dije, pues me pongo con maquillaje o algo. Y dice, no, te lo quitas si quieres el Arcángel San Miguel. Y digo, pues bueno, si hay un papelito por ahí que me puedan dar, pues bueno. Y dice, entonces no quieres el Arcángel. Y dije, no, sí, me lo quito, pues qué mal le hago más. Y nos agarramos a reír, ¿no? Pero bueno, es algo sorprendente que de repente te tomen en cuenta y te digan, un día de estos hacemos algo padre entre los dos, ¿no? Siendo que, vaya, yo no soy un actor de teatro consumado como lo es todos mis amigos actores de teatro: Harold Greta, Renan Moreno, Nelly Arriola, Enrique Páez, Yaya Mier, La Nena Delgado, Francisco de Luna, Calixto Valdés, Roberto Cázares, Alberto Morovi, Lacho Gutiérrez, y tantos actores: Amperita Besares, Mario Besares, Hugo Santos, ¿quién más? Bueno, hay muchísimos actores de teatro, o sea, que se dedican a esto de la actuación dentro de teatro. Pero bueno, vamos con más musiquita. Déjenme acomodo por mientras mi micrófono. Y ahorita regresamos a New Web Production Radio. Déjenme le pongo una musiquita que a mí me encanta, todavía recordando al buen Gustavo Cerati de Soda Stereo, que en paz descanse, el gran líder de Soda Stereo. Esto es De Música Ligera. Y regresamos aquí a New World Radio. Durmió al calor de las masas. voy a mandar un saludísimo para mi querida Yes. Te quiero. A través de la... Y a través del espacio. A través de todo, todo el universo. Te quiero. Ahí quedó la música de música ligera con los queridos amigos de su estéreo. Y vamos con otra anécdota. Anécdotas que se quedan grabadísimas, pero grabadísimas en la memoria. Muy padre. Que la verdad me hubiera gustado vivirlas, pero en el escenario. Y es que hablo de las interacciones que he tenido con los grandes artistas, como lo son Mario Besares, con Renan Moreno, con quien he compartido muchísimo, y también con Harold Greta. Siempre he compartido un poquito de escenario cuando ellos rompen la cuarta pared. ¿A qué me refiero con la cuarta pared? Bueno, pues en teatro se habla que la escena tiene cuatro paredes. Las dos primeras paredes pues son las de los lados, izquierda y derecha. La tercera, la pared trasera. Y la cuarta pared es la que da al público. Y al romper la cuarta pared, ellos empiezan a interactuar con la gente que asiste a presenciar la puesta en escena o vaya la obra de teatro. Pues bueno, Mario Besares y Renan Moreno han roto mucho, mucho esa cuarta pared e interactúan con el público. Y me ha tocado que en muchas ocasiones me ponen mucho de nervios porque hablan conmigo y me dan la oportunidad de compartir un poquito de escenario, por así decirlo. Y vaya, ha sido una experiencia maravillosa que dos grandes artistas, uno de aquí local de Monterrey, como lo es Renan Moreno, como Mario Besares, se atrevan a interactuar conmigo cuando yo soy una persona que me gusta disfrutar del teatro. Y saben que voy a aguantar la madreada, por así decirlo, perdón por la expresión. Pero en serio, o sea, es una experiencia enorme y muy grata y bien a todo dar que me tomen en cuenta para actuar con ellos. Renan Moreno ha accedido en muchas ocasiones a entrevista para New Web Productions. Las he publicado en YouTube. Y es un tipazo, la verdad. Mario Besares, pues, es de córrele, porque tiene muchísimo trabajo. No porque huya de los medios. No. Es también un tipazo, pero tiene muchísimo trabajo. Y al final del teatro, pues, él lo que quiere es, ¿sabes qué? Pues, sí puedo convivir un ratito, pero, quiere descansarle. a tal grado que desgraciadamente, pues por tanto ajetreo que ha tenido, bajaron mucho sus defensas y pues cayó un poquito enfermo por tanto estrés, tanta carga de trabajo, que el doctor le dijo: ¿sabes qué? Bájale un poquito a tu ritmo de trabajo. Se recupera y sigue trabajando. Ahora está también con su esposa Brenda Besares en un programa, a través de Facebook Live, en el que les va muy bien, la verdad. Y desde aquí les mando un saludo a mis queridos amigos Brenda y Mario Besares, y a Renan Moreno, por supuesto, también un saludísimo, que por cierto, el lunes, este próximo lunes 21 de agosto, hay una cita con ellos, porque develan la placa conmemorativa de las 1600 representaciones de la obra Acá las Gorditas, y 10 años de la puesta en escena. Se dice fácil, pero es toda una vida. Es una vida de ensayos, una vida de estarse viendo las caras todos los lunes. Es un ajetreo enorme. Aparte, ahorita está con dos obras casi al mismo tiempo. Está los lunes con Acá las Gorditas, viernes, sábado y domingo está con Nelly Arriola también, que está también en Acá las Gorditas, en la obra de teatro Me Casé con un Idiota, también ahí en Teatro Versalles. Y yo les preguntaba, ¿cómo es que hacían, o cuál era la magia, o cuál era la técnica para poder aprenderse tantos diálogos, no equivocarse, vaya, estar concentrados en esos momentos? Y lo que me dijo es disciplina, nada más. Es estarte todos los días, estar recordando y recordando. Y eso es bueno, la verdad. Eso es bueno. Y me gustó mucho la respuesta de disciplina solamente. Cosa que muchos no tenemos, de hacerte una disciplina para poder organizarte, para poder tener todo ese tipo de cosas. Pero bueno. Y bueno, retornando un poquito a lo que es el evento que vamos a tener en ¿cómo se llama? Acá Las Gorditas, el próximo lunes 21 a las 8:30 de la noche. Se develan la placa de las 1600 representaciones, 10 años en cartelera en Teatro Versalles. Y la madrina de lujo que van a tener ese día es la India Yuridia, que vamos a intentar también entrevistarla, ojalá que nos permitan un poquito. Vamos a tener entrevista con ellos, con cada uno. Vamos a recoger sus impresiones del ¿cómo se llama? del acontecimiento. Y por supuesto vamos a disfrutar de la obra. Ya tenemos nuestros boletos, nos tocó en el segundo piso porque está lleno, la verdad. Va a ser un evento sensacional, teatro lleno. Van a tener una maestra de ceremonias, va a ser Edith Murrieta, quien va a fungir como maestra de ceremonias de este magno evento. Así es que aquellos que quieran ir a ver Acá Las Gorditas y celebrar con Renan Moreno Producciones, de este acontecimiento, vayan al teatro, hombre. Vayan y saluden a Renan Moreno, a Nelly Arriola y a toda la compañía que cada lunes nos regalan un poquito de su tiempo, de su ingenio, de su trabajo. Vaya, nos hacen olvidar un poquito nuestros problemas, nuestro estrés, nuestro día a día, nuestra rutina. Ellos rompen con la rutina. Y pues, qué bueno por ellos que son 10 años de estar en cartelera y 1600 representaciones. Ojalá que sean muchos más éxitos para Renan Moreno y toda la compañía, y que día a día sean más éxitos. Vayan a ver también la obra de Me Casé con un Idiota, están los viernes, sábados y domingos en cartelera. No me acuerdo ahorita los horarios, a ratito los consigo mientras que está la música, y también se los comento, se los comparto para que vayan a ver la obra. Está genial, Me Casé con un Idiota, con Renan Moreno y Nelly Arreola. Vayan, vayan, está muy padre. Y bueno, vámonos con más musiquita del recuerdo de Gustavo Cerati. Y antes de decir que por qué estoy metiendo mucha música de Soda Stereo, y es que la verdad me encanta la música de Soda Stereo, aparte de que son de mis artistas favoritos y de aquellos que escuché por primera vez música pop en español, que fue Soda Stereo, Enanitos Verdes, Caifanes, Hombres G, y son grandes anécdotas que tengo. Ahorita les cuento la de los Hombres G, una anécdota que tengo también de ellos. No precisamente que los conozca, pero sí un acontecimiento que hubo en mi vida hace muchos, muchos años, cuando éramos adolescentes, jóvenes imberbes. Pero bueno, ahora con más musiquita. Esto es Cuando Pasa el Temblor con Soda Stereo. Y te regresamos para seguir contando más anécdotas. Estás escuchando a Jonathan Gould, que es el locutor más loco de la radio en internet. Son exactamente las 9:11, la temperatura 35 grados centígrados. Ay, hace mucho calor. Ahora, esto es Cuando Pasa el Temblor con Soda Stereo. Caminar entre las Ok, señores, seguimos a través de la radio en New World Production Radio y estamos mandando saluditos a toda la familia a través de WhatsApp y a través de la radio, que esta va a estar de unos momentos editada y alojada en nuestro servidor de podcast. Estamos transmitiendo en vivo y en directo de las instalaciones principales de New World Production. Son exactamente las 9:16 en estos momentos. Saludos a toda la familia que está escuchando a través de WhatsApp. Y ahí quedan los saludos para la familia. Y déjenme les digo la anécdota que les hago pendiente de ahorita, que estamos platicando de los Hombres G. Resulta que yo me hice fan de los Hombres G empezando los 90s. Y pues yo tenía ganas de tener una camiseta de los Hombres G, pero en aquel entonces estaban carísimas. Y yo le decía a mi papá: papá, cómprame una camiseta de los Hombres G. No, hijo, no puedes tener una camiseta de los Hombres G porque están re caras. Pero papá, que dije que no. Y nada, nunca me la compró. ¿Qué hice yo? Bueno, en aquel entonces mi papá trabajaba pues en publicidad de el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y pues le regalaban un chorro de camisetas del PRI, y yo con no sé quién, y yo no sé quién con quién otro, y nada, eran de los patrocinios del PRI en camisetas, y agarré una, fui, compré tintas para camiseta, estas tinturitas lavables, y empecé a hacer el logotipo de los Hombres G en la camiseta, en la parte de atrás. Pues bueno, cuando terminé, la dejé que se secara al siguiente día, y salgo con mi camiseta toda dura en la parte de atrás. Yo no sabía cómo se aplicaba la pintura. Y total, salí con mi... Ahora me mandaron un mensajito por WhatsApp. Ok, gracias. Entonces, les decía, y repito, ay, no siento, qué cochinos. Provechito para los que están comiendo. Pues resulta que salgo con mi camiseta todo tiesa para ir a jugar fútbol ahí con los amigos a la cuadra, ¿no? Jugábamos fútbol ahí en la calle de niños, o bueno, de allá de adolescentes. Y cuando me vieron con la camiseta me dijeron: oye, qué padre, ¿la pintaste tú? Le dije: sí, de los Hombres G. ¿Eres fan de los Hombres G? Sí. Y pues tengo un vecino que se llama Josué Alejandro Báez. Y órale, pasó un carro de... Ay, ¿todavía se escucha? Le bajo para ti. Ahí está. Entonces, resulta que él me bautiza como Polo G. ¿Por qué? Porque me gustaban los Hombres G. Entonces, yo jugaba de portero y me escogía él siempre como jugador con él. Y cada vez que detenía el balón y que iba a despejar, me gritaba: ¡Polo G! Entonces aventaba el balón y se lo daba a él. Él era como delantero y era el que metía los goles. Y cada que metía el gol por el pase que le daba, decía: ¡vuelas, Polo G! Y Polo G, y Polo G. Cuando pasaban en el carro, me gritaba: ¡Polo G! Y ya saludaba, ¿no? Salía corriendo a ver a mi cuate, Josué, que le mando un abrazo y un saludo. Y era genial estar jugando con esa camiseta. ¿Quién sabe qué le pasó? Ya después ya no supe. se me perdió, se me echó a perder, yo ni me acuerdo. Pero yo tuve por primera vez mi camiseta de polo G, de hombres G, perdón. Y ahí quedó la anécdota de polo G. ¿Qué otra anécdota tengo? Anécdotas enormes. Me acuerdo. A ver, ¿de cuál? Es que hay muchas anécdotas de teatro también. ¡Ay! Ya me acordé de una muy, muy canija que me pasó en teatro. Pero cañona. Resulta que, oye, yo fui el Arcángel San Miguel en una pastorela de la iglesia de San Felipe de Jesús, a quien les mandaron unos saludos. Y yo era el Arcángel San Miguel, vaya, volviendo a repetirlo. Y había una parte en la cual, pues, tenía que llamar a mis querubinas. Antes de eso, nos hablaron de la parroquia de la Merced. Si no me equivoco, fue la Merced o Santa de Ubiges. No, pues, Santa de Ubiges. Para que fuéramos a llevar la pastorela. Y fuimos. Con tan mala suerte, vaya, yo utilizaba unas mallas para hacer mi personaje, unas pantimallas blancas de algodón, muy calentitas, por cierto. Me sirvieron porque estaba haciendo un frío enorme, horrible. Ay, no me quiero corretar. Ahora sí. Entonces, entre mi vestuario, voy buscando mi short para ponérmelo. Y pues arriba del short van las pantimallas. Pues no voy viendo que no traía el short. Dios de mi vida, ¿ahora qué hago? Y no teníamos dónde cambiarnos. Estábamos cambiándonos en el, digamos, como en una especie de patio. Y le dije, háganme casita. Él dice, ¿por qué? No traje el short. Voy a estar en calzones. No. Sí, en calzones. ¿Las pantimallas? No, así se las traje. No, qué bien. Me hicieron casita y me cambié. Y ahí andaba sin... Y hay una escena donde tengo que levantar las piernas y que se me vea... Pues abajo, ¿no? Y esa escena no la hice porque me dijo mi directora Cecilia Ramírez, no levante las piernas. Pero es que la escena, no levante las piernas. Y no levante las piernas. Al contrario, cuando llamo a los querubines, pues chocan conmigo. Y de repente, se me fue el audio. De repente me empujan hacia una paja de heno. Paca de heno. Lo mismo, es paja y heno. Valga la rebuznancia. Me derriban, caigo sobre la paca. Tenía que abrir los pies y yo me acordé que me dicen no levante las piernas, pues no los abría a tiempo. Y Andrés, mi querido Andrés, que le mando un saludísimo, que era en ese entonces mi angelito negro. Él es muy muy morenito, no mucho, pero bueno, es moreno y se tiene que maquillar la cara así como que blanquita. Pues pasó por encima de mí y me pisó el pie. El dedo gordo, nada más escuché y sentí un... Me reventó la uña. Uy. Tenía el dolor y luego con frío. y estamos calientitos por lo pronto, ¿no? Pero me empezó a salir un poquito de sangre. No mucha, pero sí salió sangre. Entonces, pues yo tuve que seguir cojeando y lo que quieras, con el dolor, con la uña tronada. No, pues terminó mi participación y me fui de volada a revisar. Me quité las pantimallas y sin calzones, metí el dedo al agua helada a que me calmara la sangre y me calmara el dolor. Y sí me calmó el dolor por un momento. Tenía que estar totalmente en movimiento. Así seguí. Y y pues todas las escenas a tratar de no cojear tanto, que la gente no viera que había sucedido un accidente, ¿no? Seguimos. Y en la escena del diablo con el ángel, que se ponen a bailar un zapateado, ahí fue donde sí ya estaba full de dolor. Zapateé el chamaco con el dolor en el dedo. ¿Cuál fue? El dedo derecho, creo, si no me equivoco. El dedo gordo. Y ahí sí ya empecé a cojear mucho. Ya lo que hice fue terminar la escena. Ya pasamos y muchas gracias y bla bla bla. La reverencia, caravana. Y terminamos y me fui a sentar y de volada me fueron a revisar y me dicen: déjame verte ese pie. Lo traía moradísimo, pero moradísimo. Ah, Andrés se acercó y: no, discúlpame, no creí que te fuera a pasar algo. Y: no, no pasa nada, es un accidente, no lo hiciste adrede. Y pues así quedó. Y pues estuvo padre esa anécdota que tuve hace muchísimos años. Aquellos años dorados en los cuales yo actuaba a todo dar al lado de mis grandes amigos. Pues señores, son las 9:28, es hora de terminar el programa. Ay, se acabaron las anécdotas. Hay muchísimas anécdotas. Prometo hacer una segunda parte de anécdotas y editarla perfectamente bien para pasarla en vivo y en directo a través de New Web Producción Radio en Monterrey. Y espero que les haya gustado el programa el día de hoy. Nuevamente, mis felicitaciones para Fer a través de la radio. Fer, un gran abrazo y un beso. Mi prima, hasta donde estés, te mando un gran saludo y espero que te la estés pasando a todo dar con toda la familia. Felicidades por tu cumpleaños. Yeah. Y bueno, me voy a retirar el día de hoy, no sin antes decirles y recordarles: vayan al teatro el día lunes 21 de agosto para ver Acá las Gorditas con Renan Moreno, Nelly Arreola y un gran elenco. Develan las 1600 representaciones, 10 años en carteleras de Acá las Gorditas, 8:30 de la noche, lunes 21 de agosto. Va a estar de maestra de ceremonias Edith Murrieta y madrina de lujo y de honor la India Yuridia. Vamos a estar nosotros cubriendo la nota y vamos a pasar ese gran acontecimiento a través de nuestro canal de New Web Productions en YouTube, y también vamos a editar el audio para pasarlo por la radio el día miércoles 23 de agosto en el segundo programa, que lo vamos a dedicar netamente a Renan Moreno y Nelly Arreola en todo esto. Vamos a tener exclusivas, vamos a tener entrevista y vamos a tener muchas cosas, y vamos a ver si lo podemos contactar a mi querido amigo Renan Moreno y a Nelly Arriola para que nos puedan acompañar en alguna transmisión de radio en directo y vamos a promocionar mucho, mucho, mucho a nuestros queridos actores regios. Así que, señores, nos vamos. No sin antes recordarles que este próximo lunes 21 vamos a estar cubriendo la nota, como les dije, y vamos a estar el miércoles, Dios mediante, aquí nuevamente en la radio, transmitiendo en vivo de las instalaciones principales de New Web Productions Radio. Así es que no se pueden perder la programación, que ya vamos a estar bastante fuertes, más fuertes que nunca. Vamos a estar transmitiendo dos programas, uno en sábado a las 8:30 p.m, una hora, de 8:30 a 9:30, y los miércoles vamos a transmitir de 7:30, yo creo que de 7:30, vamos a revisar tiempos, a lo mejor transmitimos a las 5 p.m, no sé, vamos a revisar agenda, porque pues estamos viendo y tratar de comenzar una nueva vida. Y esperemos que esa nueva vida sea duradera. Pero pues, lo que dure es bueno. Lo que tiene que durar, tiene que durar. Lo que no, pues no. Señores, esto fue la producción de New Web Productions Radio. En los controles y en la locución, su servidor y amigo Jonathan Gugget, el locutor más loco de la radio en internet, se despide. Y los espero el próximo miércoles en punto a las 5 p.m. Vamos a hacerla a las 5 p.m, como quiera. Lo reviso en estos días y lo publico como evento en Facebook, en la página oficial de New World Productions y en mi página principal de Apolinar Alberto Herrera López. Y la próxima semana ya vamos a tener llamadas en vivo a través de la radio para que puedan llamarnos al 81 86 032 300. Por lo pronto pueden mandarnos sus audios de WhatsApp o sus mensajitos. Hoy se ausentaron las anécdotas, pero vamos a ver la próxima semana a ver si podemos hacer otro programa de anécdotas, y vamos a grabarlo también para alojarlo en nuestro servidor. Cuídense mucho, nos vemos el próximo miércoles. Yo les aviso a qué horas vamos a transmitir. Nos vemos. Y nos despedimos con una musiquita que me encanta. Esto es con Queen, Rapsodia Bohemia. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little law. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.

into that phase of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind. Appreciation of our world is a beautiful place, and we do need to take care of it.